Star 40, artista de la semana. Star 40. So welcome to los 40. Miley Cyrus, bienvenida a los 40. ¿Qué tal? How you doing? I'm doing well. Estoy muy bien. Gracias por atenderme. Es un gran placer de verdad para nosotros volver a tenerte en la radio número uno de España. Enhorabuena por el éxito de Midnight Sky. Es una canción que aquí en nuestra lista nos encanta y tiene una letra además muy liberadora, ¿eh? ¿Qué significa esta canción para ti, Miley? He podido exponer algunas experiencias que cuando estaba de gira o estaba dando conciertos no era capaz de escribir todo lo que estaba sintiendo y de la narrativa de mi propia historia. Así que es una canción muy reflexiva sobre los últimos años y sobre todo tener una relación sana con las palabras para siempre. Creo que hay muchos estigmas alrededor de esta palabra, que cuando ves que algo no dura para siempre sientes de alguna manera que eres un fracaso. Pero pienso que nada dura para siempre, así que solo quiero que la gente tenga una idea mejor de mi nueva relación con esa palabra. Midnight Sky tiene muchos elementos de la música de los años 80, de la música disco. ¿Qué es lo que más te gusta o te inspira de este estilo? ¿Sabes? Es como un pegamento para la gente, une a la gente. Y en unos tiempos en los que hemos tenido distanciamiento social y no somos capaces de tener esa conexión, ser capaz de unir a la gente mediante la música, y aunque no sea físicamente, era muy importante para mí. Tu primer álbum tenía el título Meet Miley Cyrus. Este nuevo disco, yo no sé si es una nueva presentación tal vez. ¿Qué Miley vamos a conocer en este séptimo disco? Siento que estoy tirando de inspiraciones y de cómo he crecido escuchando a Stevie Nicks, Joan Jett, Pat Benatar, Joni Mitchell. Mujeres empoderadas que pueden rockear con los tíos. También está Debbie Harry, acercándose a la moda y diciendo que no tienes que proyectar un exterior duro para tener que encajar en la escena del rock. Así que definitivamente siento que me estoy inclinando más hacia mis referentes del rock. Este álbum estaba previsto publicarlo en este 2020. ¿Cuándo podemos esperarlo finalmente? Mi disco es para unir a la gente y como eso no es posible ahora mismo, he intentado hacerlo esperar hasta que parezca más realista para todos poder juntarnos, ya sea en conciertos o actuaciones con esos artistas con los que he hecho un featuring en mi disco. Pero hacerlo esperar, la gente necesita música. La gente quiere escuchar cosas nuevas. Mucha gente está en casa con mucho tiempo. Creo que la música llena ese espacio para sentirnos menos solos. Así que puede que más pronto que tarde. Te hemos visto grabar el videoclip en colaboración con Dua Lipa. ¿Qué nos puedes adelantar y contar sobre este tema? Ya sabes, me he inspirado de otras mujeres artistas. Era muy importante para mí que mi primer featuring fuese con una mujer artista, especialmente alguien que, ya sabes, ella y yo hemos tenido una relación en los últimos 2 años. Estuve en mi show de Glastonbury, luego fui a hacer un concierto para su festival en Kosovo. Así que hemos podido crear una relación de verdad y creo que es una canción que los fans de ambas están muy emocionados de escuchar. Nunca he hablado de un artista tanto. Los fans no paran de suplicar por la canción. Ya sabes, podemos hacer planes siempre, pero los planes nunca salen exactamente como pensamos. Hay una especie de flow natural para lanzar música y tus fans van a determinar lo que vas a hacer. Nuestros fans se están volviendo locos con esta canción. Oye, y también has versionado un clásico de Blondie. ¿Por qué elegiste esta canción en particular para hacer el cover? Elegí esta canción de Debbie Harry y de Blondie porque creo que representa algo en el rock and roll por lo que era una pionera. Algo que siempre voy a respetar. En esa época nadie estaba haciendo ese tipo de rock and roll con tanto glamour que le caracterizaba. Ella creció escuchando a los Ramones y a los New York Dolls. Estuvo influenciada por ellos y quería ser como ellos, pero quería hacerlo a su manera. Y creo que el hecho de que hiciera las cosas a su manera es lo que más me ha inspirado de ella. Debbie creó un estilo totalmente nuevo para mujeres como yo, que queremos ser capaces de celebrar la feminidad en un género que suele estar dominado por hombres. A Debbie Harry, por cierto, ha dicho que le ha encantado. No sé cómo ha sido sentirse bendecida por un ídolo como ella. You know, cada vez que haces un cover de una canción, ¿estás de algún modo esperando o queriendo que el artista original responda para asegurarte de que no lo has grabado y ya está? Sobre todo porque yo interpreto mucho a partir de la idea que tengo de la canción, así que nunca copio la canción literalmente. Hago mi propia interpretación de la canción. Y siempre quieres asegurarte de que los artistas se sienten bien con las decisiones que has tomado. Y Debbie lo estaba, algo que validó definitivamente mi elección. El mundo de la interpretación, desde luego, Miley, siempre ha sido otra de tus pasiones. No sé si saldrás dentro de poco en alguna serie o una película próximamente. Ahora mismo creo que sería difícil para mí meterme en un personaje, porque me siento tanto en mi propio cuerpo, en mi propia vida, en mi propia experiencia. Creo que cuando estoy en el proceso de componer, es muy difícil para mí pensar en actuar porque es un guión. Son las palabras de otra persona que salen de tu boca, a menos que pudiese escribir y dirigir a la vez. Eso sí es algo que me gustaría hacer, pero ahora mismo estoy muy enfocada en la música, aunque definitivamente es otro elemento del entretenimiento y otra forma de hacer arte que amo y que me gustaría continuar. Ahora mismo estoy muy enfocada en mi música y en quedarme en mí misma en lugar de meterme en un personaje. La escena musical ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Y qué nuevos artistas te influyen o te motivan en estos momentos, Miley? Acabo de volver de Tennessee con mi hermana pequeña. Ella se encarga del iPhone, pone toda la música y ni siquiera sé a quién estaba escuchando. Pero sé que hay artistas increíbles. Algo que me encanta de esto es que hay música muy alternativa, mucha inspirada en el hip hop. Y todo el mundo está cruzando géneros ahora mismo. Me parece que no hay divisiones. Tenemos a artistas haciendo música country y que normalmente hacen hip hop, artistas de hip hop haciendo rock alternativo, el rock alternativo entrando en muchos estilos diferentes con sonidos más electrónicos. No creo que existan los géneros musicales ahora mismo. Creo que todas esas líneas de división de tienes que estar en este lado han desaparecido. Así que eso es lo que más me gusta de la próxima generación de artistas, que simplemente no tiene género musical. Thank you very much, Miley, for being with us in Los 40 in our show. Thank you very much. Thank you very much. 40 Global Show.